En esta segunda centuria de la era Joche, se crearon en Corea numerosas obras poéticas que adoran al máximo dirigente Kim Jong-un, quien continúa y lleva a feliz término la causa revolucionaria del Joche, iniciada en el Baekdu. Estas obras siembran en el corazón de todo el pueblo el orgullo y dignidad nacionales de gozar generación tras generación de la fortuna con el líder y el general. Entre ellas figuran las poesías como las tituladas Pueblo, contamos con el general de ejército Kim Jong-un y nuestro mariscal Kim Jong-un. El himno revolucionario Oda al general Kim Jong-un y las canciones Le depositamos tanto el destino como el futuro y nuestro dirigente amado por el pueblo.